bueno, la 107.3 de la FM, que no tenemos mucha cobertura, pero bueno, llegamos a donde llegamos. Y luego, pues, bueno, en internet llegamos a nivel mundial, así que llegamos a todas partes. Y bueno, el programa luego nos lo ponen enlatado aquí en OMC Radio, pero también nosotros lo colgamos en varios sitios, en ivos.com, en archive.org y luego dos páginas de Facebook, que es Heavy Metal Nation Radio y luego Heavy Is No Death, sí. Exactamente. Y luego pues también pues en la página de Facebook de Onda Berlin Radio, Onda Berlin La Mansión. Bueno, pues Estelita, estamos aquí otra vez en directo. Vamos a poner pues, música de una banda que van a actuar en el festival benéfico que va a haber pronto, el 22 de diciembre, precisamente en la sala Vicio de Alcorcón. Y bueno, vamos a poner pues una de las bandas que está en ese pedazo festival de un montón de horas, Joder. Sí, sí, van a estar todo el día, 18 bandas, creo. 18 bandas, joder. 18 bandas, sí. Pues una de ellas es esta, es Vegas Blade, que suena aquí en el programa. Vamos con ello, que suene. Una flecha de Cupido vi mi pecho atravesar y ya nada me consuela como mi marino audaz. Ven y ya, bella doncella, no me importa quién seáis, si amáis a un marinero surcando el mar. Se oyen las sirenas, sirenas, las olas rompen en el mar. Predicciones, historias viejas se oyen ya. Marineros, mar adentro estarán. la flecha de Cupido vi mi pecho atravesar y ya nada me consuela como mi marino audaz. Una flecha de Cupido vi mi pecho atravesar y ya nada me consuela. Bueno, pues ahí tenemos esta canción, la de Sirenas, del grupo Vega Play, que es decir que, bueno, aquí que colaboraba la cantante de Hora Límite. Ah, oh, sí. Sara. Sara. Que ya no está en Hora Límite. No, que ya no. Ya se ha ido de la banda y tal. Ella y el... Y Raúl. Y el bajista, Raúl. Y bueno, han fichado... Ahora, ahora tienen otra... Sí, han fichado a... Otra gente. A Vero de Unamet. Y a Manu. Y a Manu Velasco. Pero también. Pero Unamet, que ya no existe. No existe, ¿verdad? Exacto. No existe y ahora están en Hora Límite. Ahora están en Hora Límite, eso es. Sí. Bueno, pues ahí tenemos la música de Vega Play, que el próximo 22 de diciembre, el día de la lotería, pues en la sala El Vicio del Rocón, sí, de Madrid. Y bueno, un concierto solidario de recogida, sí, de juguetes y tal. Que tocan, participan cientos y la madre. Mm-hmm. Cientos y la madre. Bueno, pues vamos a poner más música aquí en el programa La Mansión. Vamos a poner en concreto pues música que tenemos pensado poner de Afonic, que me ha dicho Estela que esta gente toca en directo para el año que viene. Sí, el 11 de abril. El 11 de abril, bueno. En Basement. Pues, todavía queda bastante, pero sí, bueno. Sí, pero bueno, ya lo decimos, ya lo han puesto ellos en su Facebook. Wow, o sea que... Afonic, que suena aquí. We'll be right back. Bueno, pues ahí tenemos la canción Doña Inés, de esta banda Fonit, que próximamente en directo los podéis ver en Madrid. Y bueno, están haciendo una gira rulando por un montón de sitios. Mm-hmm. Así que el año pasado tenía que haber actuado aquí en Madrid en una de las salas estas que le hicieron la puñeta. Que le dejaron colgada. Madre mía. La Story Life, Estela. Ah, la Story Life es algo de... Story Life que le hicieron... Meruda. Le hicieron la puñeta, Estelita. Sí. Pero bueno. A más de uno encima. Sí. A más de una banda, sí. Sí, a más de una banda le han hecho la puñeta. Bueno, vamos a poner ahora más música aquí en el programa, que pues la verdad es que hay un montón de conciertos programados próximamente. Y pues uno de ellos es lo que vamos a poner a continuación. Si el eco lo reconoce y tal. Vamos a poner música de una banda que el próximo viernes pues actúan en directo en Madrid. Los hemos tenido aquí en la radio, la verdad es que son gente muy maja y tal. Y bueno, yo creo que debería la gente de ir a verlos en directo, porque... Pues sí. Porque los grupos en directo mola más. Mm. Disfruta mucho más esas cosas. Vamos a ver si reconoce el disco, porque no lo reconoce, pero bueno, no pasará. A ver, espera, lo vamos a sacar otra vez, espera. Espérate un segundito, que a ver si lo reconoce. El disquito que hemos puesto aquí en el programa La Mansión, de esta banda que van a actuar el próximo viernes 13, la antigua La Leyenda, que ahora se llama Star Way o algo así, creo, o calle San Bernardino 8, en Madrid. El concierto es por la noche, así que deberíais de ir a verlo. Ahora sí lo reconoce. Bueno, vamos a poner pues música de qué se trata. Vamos a poner, por ejemplo, esta que está sonando, que se llama Perdiendo el Control. El grupo que es Carbunco. Que suene. Esa luz que ilumina mi interior. He visto salir el odio de mi corazón. Me siento tan cansado que no continuaré. Es mejor. Debería de pagar. Sobrepasé el límite entre el bien y el mal. Me siento tan atado, no sé cómo escapar. Entiéndelo. Superar la situación. Me siento tan absurdo que no sé qué decir. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Estoy perdiendo el control. perdiendo el control. Hemos perdido el control antes. Sí. Como vi un momentito ahí que se ha perdido el disco, que no quería sonar. Pues hoy sí suena aquí. Sí suena la mansión. Bueno, un saludo del que os habla, un saludo de Estela. Hola, guapos. Lo paséis genial. Un saludo para la gente de Invasor Impersonal que nos han mencionado en sus redes sociales. La verdad es que son gente muy maravillosa. La verdad es que estuvimos viéndolo el otro pues día. Sí. Y, joder, me veo conceptazo que vimos en la sala de Asociación de Músicos de Móstoles. Que además hacen muchos conciertos ahí en ese sitio, ¿eh? Llevan muchos años y tal. Y la verdad es que están pasando un montón de bandas por ahí. Y bueno, una de ellas fue Invasor Estela. Sí. Que precisamente toca también el 22 en lo de la recogida esta de juguetes en la sala vicio. Pero ahí tocan cuatro temas. El otro día lo vimos más. Sí. Vimos un montón de más temas. Hombre, tocaron pues todo el disco entero. Y también tocaron un tema que se llama Abigail, que es un tema nuevo que lo tenía el señor Rubén. El guitarrista nuevo que de la banda, que bueno, lleva, pues no sé si llevará un año, bueno, menos de un año creo, que se metió, que antes eran dos guitarristas y ahora son tres, y la verdad es que muy bien la formación, la verdad es que cada vez suena mejor, cada vez los discos, los directos molan más, cada vez arrastra más gente, y lo que mola, el grupo que lo dé todo. Eso que era un día complicado, ¿eh? Porque fue el día este del puente, que ese día encima había otro concierto también en la sala vicio que tocaban también los últimos del SEBE, también también tocaba ese día, y luego estaba el puente Roces, pero es que mucha gente se había ido de Puente Seco. Pues sí, también, es lo que tiene. Pero joder, viendo a unas pedazos de bandazas que te cagas, no sé. Ya, a ver. No todo el mundo va a ir a un concierto, hijo. Ya, bueno, la gente verdad, también no, quiere ir a otras cosas. Sí, es verdad. Tampoco les vamos a obligar. Bueno, es verdad, sí. ¿Sabes? Bueno, que bueno. Invasor empezaron pues a eso de las 10:30 pasadas, bueno, 35 más o menos de la noche, y tocaron pues una horita ahí de repertorio. Y tocaron pues, empezaron con la intro, luego el tema Furia, luego Fuego en las Venas, Exiliado, Cauguármela, que era lo que es el single del primer disco. Abigail, que es el tema nuevo, ya te digo que está, saldrá en el segundo disco. Luego tocaron Las Sueños, la verdad es que es una baladita, dice, bueno, para descansar un poquito. Bueno, la viene bien al cantante también para descansar un poco la voz y bueno, y tocar, cantar en otro tono, que es lo que mola. Luego tocaron La Invasor, que es el tema La de Ángel Caído, que la gente hizo que la gente cantara esa canción. No sé quién la cantaba, bueno, la cantaría la gente. Alguien, ¿no?, que está aquí a mi lado a la izquierda la canta a pleno pulmón. No me acuerdo, tengo el Sí, sí, tengo ya, ya. Bueno, pues luego tocaron la de Juicio Final y luego la de No Lucho Por Ti, que precisamente que es el videoclip, que hay un videoclip por ahí rulando que se le ocurrió el señor Rubén. Pues es con la que acabaron el concierto. Y bueno, luego tocaron Impersonal, que luego comentamos el repertorio y ponemos una canción también de ellos. Pero vamos a poner, si eso, la de Invasor. Vamos a quitar la de Carbunco, que tenemos por aquí. Vamos a quitar Carbunco y vamos a poner pues Invasor. Este tema se llama No Lucho Por Ti. Vamos con ello, que suene, que es la última vez. We'll be right back. lucho por ti. Teníamos esta canción, No lucho por ti, es la última canción del repertorio del otro día, la sala, la Asociación de Músicos de Móstoles, y bueno, el repertorio de Invasor ya lo he comentado, y muy bien, un bolo muy guapo. Además, compartieron concierto con otra banda que se llaman Impersonal, unos amiguetes de Invasor también. Impersonal, bueno... ¿Y creo, amigos de la mansión? Hombre, sí, hombre. Empezaron con la intro, luego Esta noche quédate, Quizás seas tú, Sin miedo a perder. Luego tocaron una versión de Wasney, luego Algo por lo que volver, luego una versión de The Cool, Hacia el cielo se lanzó, luego una de Billy Idol, una de Billy Idol. Billy Idol, eso es. Luego tocaron la de Más Gas. Luego tocaron otras tres versiones más, una de Flojos de pantalón de Rosendo, No hay tregua de Barricada, Doctor Doctor de UFO, y cerraron con La noche canalla. La verdad es que se movió un montón la gente cuando tocaron La noche canalla, que era sí, la que sí. Estaban deseando la gente. Bueno, la verdad es que eso es un himno, ¿eh? Es un himno total a la alegría, ¿no? Ya ves. La verdad es que es un temazo. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Bueno, el grupo está ahí pues terminando lo que es de grabar el primer disco, que ya saldrá. Bueno, próximamente. Bueno, poco a poco, ya saldrá, poco sí. Poco a poco, ya saldrá. Están ahí todavía están con las ahí, están ahí. Pero bueno, ya... un año, pero bueno, es todo más que un parto, está durando ya el disco, ¿y tanto? Pero bueno, pero al final saldrá. Pero bueno, lo importante es que luego que salga y que salga bien, ¿entiendes? Que si se tarda más, pues bueno, que se tarde más, pero lo importante es que salga luego ya. Sí, sí, lo importante es que salga y que esté ahí, claro. Exactamente. Y, esté y que luego, la gente pues, lo compre. Exactamente, y que vaya luego a sus conciertos a verlos, que merecen la pena. Vamos a poner pues esta canción, se llama Noche Canalla, precisamente esta es la que nos hicieron el acústico cuando vinieron a la radio, ¿te acuerdas? Sí. Pues vamos a poner esta Noche Canalla, vamos con ello, que suene aquí en el programa. Oscuridad en los pecados, gatos, manos sin paz. Bueno, pues ahí teníamos la música de Impersonal Estela. Molaba, esta canción, ¿eh? Chicana, ya. La verdad es que, joder, qué pedazo, bolazo vimos el pasado sábado ahí en la Asociación de Músicos de Móstoles. Si podéis ir a verlo, os lo recomendamos, ¿eh? Esta gente en directo. Bueno, seguimos aquí en el programa La Mansión. En La Mansión. Totalmente en directo. Y luego en diferido, pues cualquier día de la semana, Estela. Claro, por supuesto. Exactamente. Bueno, vamos a poner música si quieres sonar el, ¿de qué? El CD, que no sé qué le pasa al disco, porque no quiere. ¿Cómo está hoy? Nos está dando fallo. Hoy nos está dando fallo. Ay. Bueno, no pasa nada, ahora lo arreglamos en un pliquis y esto ya es como suena en breves cuando yo diga 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a ver si lo... ¿Se pone o no? O se pone o no se pone. Bueno, espera a ver. Vamos a ver, no os preocupéis que esto lo arreglamos. Ya, espera, Estela, no saques nada. Ay, Bueno, espera. Ahora otra vez. Bueno, pues. Ahora se pone otra vez. Ahora lo ponemos. Queríamos poner pues un disco de una banda que se llama Marty de Martínez. Pues una canción, la verdad es que queremos que suene aquí en el programa. Que reíais un poquito. Mola escuchar música. Bueno, parece ser que ahora no quiere reconocerlo. Vaya hombre, espera. ¿Ya? ¿Sí o no? No quiere reconocerlo. No pasa nada. Espera a ver. Ahora a ver si lo arreglamos esto porque ya tengo. No lo quites, espera. Bueno, pues seguimos aquí en directo el programa La Mansión. Hoy es martes. Y luego en diferido, pues el cualquier otro día de la semana que nos queréis escuchar. Mientras lo arreglamos esto de. ¿Funciona ya o no? No. Esto no churrusca, pero bueno, no os preocupéis. Claro, en breve suena la canción que queríamos poner, pues la verdad es que tiene 7 cortes el disco y no quiere sonar. Bueno, parece que está hoy rebelde. Se le va a castigar, Estela. A castigarle, va a castigarle. Que te haces a los oyentes y es peor, ¿eh? Es peor. Eso, ahí. ¿Qué os está funcionando muy bien? ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues vamos a poner música. La que queremos poner es esta que se llama El Gran Inspector. Vamos con ello. Que suene aquí Martí de Martínez. Que suene. Estudio a conciencia para ser un gran inspector. Que no se dejara embaucar, hábil y sagaz. Estudió a conciencia para ser un gran inspector. Que no se dejara embaucar, hábil y sagaz. Desde pequeñito la veía trabajar para llevar a casa el jornal. Muchas horas las pasaba sin asegurar y sin rechistar. Era eso nada, estar parado en paro y sin prestaciones por no haberlas cotizado. Si hubiera evitado con riguroso control de la administración. Los primeros años le quisieron apartar de los que controlan la ciudad. Preguntaba demasiado e incomodaba a cargos del Estado. Los primeros años se mostró intratable, presentaron pruebas y a muchos se encarceló. No contaban con la astucia y se subestimó al gran inspector.

Joder, qué bien nos lo pasamos el otro día viendo Desorden ahí en la sala de Interdas. Yo lo que me pude reír, de verdad. Sí, me reí, que es que vamos, no podía más. La verdad que sí. Además, esta canción estuvo de puta madre, ¿eh? La moza del séptimo. Joder, qué risa. ¿Cómo? La verdad es que el Luis es que bueno, un Luis, cachondo, ¿cómo es? Un cachondo tremendo. Es que tienes que haberle visto vestido de novia. Para verlo. Es que él dice que si no hace esas cosas, no. Si no se disfraza, no es él. Bueno, no iba a disfrazar el día que lo vimos con Grace. Eso sí que no iba a disfrazar. No, ese día no, hombre, porque era solo una canción. Una canción, la verdad es que, joder, qué bolazo dieron los Grace el otro día. Sí. Además, él se subió a cantar la última canción que tocaron los Grace ese día. Pero claro, es que era una canción solo, entonces no se va a disfrazar. Los grapesos, como digo muchas veces yo. Para que lo busque, los grapesos. Esteban siempre se ríe cuando digo grapeso. Ya no sé qué se pronuncia Grayson, sí. Si es que lo hago aposta. Sí, él es así. Lo ponéis nombres aquí complicados de pronunciar, porque mira, los que vamos a poner a continuación son más fáciles de pronunciar. Palabras necias, Estela. Ah, sí. Estos son mucho más fáciles de pronunciar. No, ni tanto que sí. Hombre, efectivamente. Y bueno, y va a estar el señor Ketchus pues firmando libros, como ha hecho la biografía de lo que es... ¿La autorizada de quién? De Extremo Duro y de Héroes del Silencio. Ah, eso. De los dos grupos y tal, y bueno, pues ahí... En la fila del libro alternativo, creo que se llama. Sí, exactamente. ¿De Leganés? Exactamente. Ahí está. Bueno, luego la sección de conciertos, pues lo comentas también. Y bueno, a ver si arranca el disco, porque parece ser que le vamos a dar un pojotito porque no quiere arrancar. ¿Lo lee o no? No lo lee. ¿Lo tengo que sacar? Lo tenemos que sacar otra vez, a ver qué pasa. Ay, por favor. Por favor, ¿por qué nos haces esto, pequeño? ¿Por qué nos haces? Y tú... Bueno, pues decir que la Feria del Libro, pues el Ketchus, pues aparte de tocar con su banda Palabras Necias, pues también ha sacado dos libritos majos, en el cual pues ahora, pues con las Navidades y eso, pues la gente se lo puede pillar, ¿no, Estela? Uh-huh. Y esas cosas. Mira, va a estar el 14 de diciembre de 1 a 2 en la Feria Alternativa del Libro de Leganés. Ahí, en... Lugar Plaza del Salvador, en Leganés, allí. Y la feria va a estar el 14 y el 15, de 11 a 8, el sábado, y el domingo de 11 a 3. Y Jesús va a estar el sábado 14 de 1 a 2, firmando sus libros. De Extremo Duro y de Héroes del Silencio. Pues mira, pues ya pasó, ya aprovecha y di la sección de conciertos mientras arreglamos esto... Porque no quiere sonar el disco. Mientras tanto, vete con esa pedazo sección que tienes ahí de conciertos de toda la semana que bueno, la verdad es que tocan un montón de bandas. Además, viene cargadito, ¿eh? Este viene esta semanita. A ver. Viene cargadito. Mañanita mismo, van a estar de Red Crow, que se vienen de Portugal, bueno, y de Brasil. De Brasil, pero están viviendo en Portugal ahora. Y Krazark estarán en el perro de la parte de atrás del coche. Calle de la Puebla, número 15, Metro Callao. Anticipadas 12, taquilla 15. Se abre a las 9. Luego, el viernes 13, Carbunco, concierto de Navidad en Stairway Bar Madrid. Calle San Bernardino 8, Metro Plaza de España. Se abre a las 10 y es gratis. Luego Mamá Ladilla y Brava estarán en el Gruta 77, calle Cuclillo 6, Metro Oporto. Se abre a las 9 y media. Anticipadas 15, taquilla 18 y solidaria 20. Si no vas a venir, puedes donar en la fila cero desde 5 euros. Y la recaudación íntegra se donará a la Fundación Horta Sud. Este concierto es para ayudar a la comarca de la Horta Sud por los afectados de la Dana, de Valencia. Uh-huh. Luego están Interfaces y Dafne en el Funhouse, calle Palafox, número 8, Metro Quevedo y Bilbao. Anticipadas 10, taquilla 12. Luego el sábado 14 van a estar los Bullies en Enterdas Club, en la avenida de Oporto, número 40, Metro Pañel u Oporto. se abre a las 9 y la entrada son 10 euros. Luego Guadaña y el Año del Caimán están en el The Good Father Rock Club, calle Payaso Fufó 24, metro Portazgo. Se abre a las 9 y media. Y en taquilla son, no, en anticipa son 15 euros y en taquilla 18. La entrada es con consumición. Luego también estarán Caimaira, uff, que el nombrecito es un poco así. Rep Might, Soul Stoned, Gorgar y Ealine en The Rock Lab, calle Constantino Lobo, sin número, en Coslada. Se abre a las 8 y media, conciertos a las 9 y cuarto. Anticipadas 10, taquilla 13. Y luego el domingo 15 estarán Miss Marple y Alejandro Rosa con banda en la sala Siroco, calle San Dimas 3, metro Noviciado. Anticipadas 12, taquilla 15, se abre a las 7 de la tarde. Esto el domingo 15. Y luego este domingo 15 también estará el Rock por Valencia, donde van a estar un montón de grupos. Los niños gratis hasta 14 años, tienen zonas de comida y de descanso. El precio único son 15 euros y la fila cero son 10. Y esto empieza a las 12 del mediodía en la cubierta de Leganés, calle del Maestro 4, metro de Casa del Reloj. Y los... un segundito. Y los grupos, es que lo tengo por aquí, que tienen, han puesto los horarios y así os digo todo. A las 12 estará Raquel Piqueras. Ah, y el Pirata también van a estar presentando. Luego a la 1 estará Miguel Ríos. A la 1 y media, Barney. A las 2, la Furgoband con Lele Laina. A las 2 y media, Mediterráneo. A las 3, Raquel Piqueras. A las 3 y media, Dry River. A las 4, Lujuria. A las 4 y media, Armando de Castro. A las 5, Megara. A las 5 y media, Opera Magna. A las 6, Judith Mateo. A las 6 y media, Pirata DJ. El Pirata DJ. A las 7, Leo Jiménez. A las 7 y media, New. A las 8, Sara Toga. A las 8 y media, Barón Rojo. A las 9, Julio Castejón Van. A las 9 y media, Bus. Y a las 10, Rock con Eñe. Y ahí, fin de fiesta. Perfecto. Así que todo eso tenéis. Joder, qué pedazo de festival, Estela. Y eso, los niños hasta 14 años gratis. Vale. Bueno, vamos a poner ahora la música, ya te digo, de... ¿Ya lo hemos conseguido? Sí, ya lo hemos conseguido. Ya tenemos aquí la canción para poner. Esta, vamos a poner la del mundo, esta canción del último disco de Palabras Necias. Vamos a ver. Seguirá girando, pero el mío se acaba. Si nos separamos, el mundo seguirá girando, pero el mío se acaba. Si ya no hay más discos, el mundo seguirá girando, pero el mío se acaba. Si el rock and roll muere, el mundo seguirá girando, pero el mío se acaba. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Hay alguien durmiendo y en cada semáforo hay alguien limpiando. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Consumo que explota, mata y degrada. Dale esa morada. La revolución será verde y morada. Ahora será nada. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. Todos los días luchamos por salvarlo, pero a veces solo quiero reventarlo. We'll be right back. la música de esta gente llamada Palabras Necias. La verdad es que estuvieron hace poquito en directo. Estuvieron en directo hace poquito en Madrid. Bueno, es que ese día no podíamos, fue que estábamos viendo a los Wingman Estela. Qué pedazo bolazo. Sí, qué pedazo bolazo. Pero bueno, es que no podemos ir en la noche, ¿no? Claro, es que todo no sé. Una vez vas a ver a unos, otra vez vas a ver a otros, es que si no. Bueno, vamos a poner. Ay, que me dejas solo. Ay, perdón. Vamos a poner ahora música de Arcania. Una canción que la remasterizaron el año pasado. Se llama el tema Rosas sin espinas, que no la pasaron. Y bueno, hasta ahora no lo hemos puesto, pero bueno, no os preocupéis, es que aquí suenan las canciones de las bandas. Pasa que, bueno, hemos tenido un montón de entrevistas en los últimos días y tal, pues evidentemente no. Sí, a veces que no, que no, no nos da. No nos da para todo. Pero bueno, también pondremos música de las bandas también como hoy, que no teníamos a ningún grupo invitado. Y bueno, pondremos música de Arcania, más que suena aquí en el programa. Bueno, vamos a quitar lo de Palabras Necias y vamos a poner Arcania. Disculpa que no me levante, abre bien los ojos y disponte a ver. Demostraré la mentira, el hambre, la pobreza, los niños violados, no hay nada que tú puedas hacer. Somos muñecos de trapo a merced de un huracán. Los hilos que nos empujan jamás podrás controlar. La guerra como negocio, somos el llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad. Encontrarás. La religión que defiende al rico y poderoso, pisando los sueños de gente que no se postrará. Los gobiernos devoran países enteros, siempre por dinero y llanto de un ángel que olvidó la luz. Somos rosas sin espinas, arrancadas del suelo por la tempestad, perdidos en el paraíso. Rosas sin espinas, mírame, y en el infierno tal vez me encontrarás. Bueno, pues ahí tenemos Rosas sin espinas, de Arcadia. ¿Mm? Y pues remasterizado la canción, que en su día lo grabaron tal, y bueno, es, pues, la verdad es que grabaron unos cuantos discos, la banda desapareció. Hicieron un concierto de reunión, ¿te acuerdas que estuvimos en la sala Nazca? Sí, genial aquella noche, pero bueno, cosas de la vida, al final, pues... Bueno, solo fue ese día y ya está. Exactamente. Con sin estrés. El mono, sí. Además, sí, es verdad, con un cartelón que te caga con los pedazos. Menudo cartel. Menudo cartelón, Estela, que vimos ese día. Bueno, pues nos vamos a despedir. Ay, qué pena. No. Queremos más. Queremos pan, queremos vino, ¿no? Y eso. Como decía los mojinos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos a finalizar pues con Rock con Ñ. Vamos a poner esta canción como porque mañana es día de escuela, así que... Sí, mañana es día de escuela, sí. Por eso vamos a poner esta canción que, pues, pues como hay músicos ahí pues que han tocado en asfalto y han tocado en topo, pues también en Rock con Ñ, pues, pues claro, por eso han grabado esta canción y han grabado todas las demás que son temas de grupo. Son, es una formación de músicos que han tocado pues en todas las bandas que hacen uh-huh. los temas que tal. Pues son temas suyos, así que... Uh-huh. También está registrado, así que por eso pueden hacerlo en este disco uh-huh. Recopilatorio de canciones pues míticas uh-huh. como esta. Bueno, pues un saludo de Lucas Habla, un saludo de Estela también. Adiós, que lo paséis, guapos, que genial, vaya, que vaya muy bien. Que disfrutéis como enanos uh-huh. y enanas. No os congeléis mucho y esas cositas. Exactamente, ahí está. Bueno, hay gente que se está asfixiando. En otras partes del mundo bueno, nos asfixian. Ahora nos congelamos, así que calla. Bueno, en esta parte del mundo calla, sí. Calla, que aquí nos estamos congelando. En otra parte del mundo no, Estela. Bueno, me da igual. Yo hablo de aquí, de España, Madrid, ahora mismo. Vale, sí. ¡Hala! Vale, muy bien, venga. Hasta luego, Lucas. Hasta luego, Lucas. Vamos con esto, día de escuela, que suene. Carlitos la empieza... Y ya sabéis cuál es. Thank you. esas manos arriba. Esas manos arriba, madre. Esas manos arriba, madre. Arriba esas manos. Muchas gracias. Días de escuela, qué bonita canción.